en las principales avenidas de la Cava, salvo en los centros que estén cercanos a las terminales de tren. Claro. Pero Avenida Santa Fe, habilitaron toda Avenida Santa Fe, chicos. Hoy va a ser un descalabro. Tremendo, eso sí. Yo tengo que ir al dentista hoy por Avenida Santa Fe, vestido de astronauta. Vaya. Más o menos, sí. Y sí, querido, por favor, habrá que... ¿Tenés máscara, Laucha? No, barbijo. Bueno. He usado el otro día lentes, gafas. Eso suma, dicen que es muy importante. Bueno. Hay que tener, esto que por ahí no está muy difundido, pero hay que tener cuidado con los ojos también, porque también... Sí, es cierto, no prestamos atención a los ojos y también el virus te entra por los ojos, es cierto eso. Yo ahora, viste que me estoy colocando dos colirios en los ojos, que les comentaba a ustedes que muchas veces amanecía con los ojos llorosos por la rinitis. Ahora resulta que estos dos colirios, una contraindicación que tiene que te produce mucho resfrío y rinitis. Y en verdad lo estoy padeciendo, porque no sabes cómo estos días he gastado para que los tisú a lo loco con estos dos colirios, que me los tengo que colocar sí o sí, porque después me voy a hacer un lavaje en poco tiempo. Uno ya lo termino esta semana, uno de ellos que me pongo las gotitas cada 8 horas, 3 veces al día, y el otro tengo 15 días más todavía. Uh-huh. 30 días me dieron un colirio, una locura. Te digo que hay momentos que estoy harto de tirarme en la cama poniéndome las gotitas. Claro, aquí nos dice Carlos Zaira, hombre de Palermo, como decías, la cuarentena está rota en Avenida Santa Fe, la cuarentena está rota de hecho. Es decir, la gente está paseando. Claro. Porque, a ver, cuando hay... Siempre estuvieron abiertos los comercios para supermercados, barriales, kioscos, para comprar lo necesario. Pero es para bajar de tu casa, ir, comprar y volver. Si abrís todo un paseo comercial, te vas de compras. Y eso incentivás el paseo, ¿no? El ir de un lugar a otro, ir viendo vidrieras, demás. Bueno, eso, por eso estaban cerradas estas zonas antes, ¿no? Restringidas, para que no haya esa muchedumbre yendo a comprar a estos lugares que son masivos, uh-huh, porque tenés un local al lado del otro. Claro. Vamos a ver qué pasa. Sinceramente, a mí me preocupa mucho que eso... Digamos, no estamos en el momento para hacerlo. Si esperabas un poquito más, tal vez... A mí me parece que no. Inclusive, mirá, Leila y Laucha, lo habrán leído, capaz que lo leyeron. Estaba leyendo ahí, en un momento, el portal de Página 12... Y la OMS advierte que no hay una bala de plata contra el coronavirus. El director general del organismo acaba de afirmar que no hay solución y quizás nunca la haya. Es tremendo esto que está diciendo el tipo. Es decir, lo que está señalando Tedros Adhanom, Ghebreyesus, apellido difícil se los hay, dice, la enfermedad podría durar un largo tiempo. La pandemia es una crisis sanitaria que ocurre solo una vez por siglo y sus efectos se dejarán sentir en las décadas que vienen. En las décadas que vienen. Claro. Entre los 12 países más afectados, 5 son de Latinoamérica: Brasil, México, Perú, Chile y Colombia. Es tremendo esto. Esto te está diciendo, muchachos, ojo que esto puede... Yo, a ver, un escenario que yo trazo es que esto puede durar 2 años. Un escenario, ¿no? Que esta joda puede seguir hasta el 2022. Para mí. Uh-huh. Para mí, yo no... A ver, hablo desde la ignorancia, vamos a llamar, epidemiológica. Yo también estoy infiriendo, sí, Laucha, ¿eh? No estoy total, hablando porque lo sepa. ¿Eh? Yo creo que, digamos, el coronavirus, así como la gripe común y como otras miles de enfermedades, van a quedar incorporadas a la naturaleza social como cualquier otra. El tema es cuánto se podrá atender y en qué medida se podrá controlar. Digamos, el coronavirus no va a ser eliminado de la faz de la Tierra, no es así. No, como muchas enfermedades que no se eliminan. Las enfermedades siguen existiendo, claro. Hay varias cepas de coronavirus, además. Claro, a ver, el COVID-19 es, que es el SARS-CoV-2, así como el MERS, el SARS de otro momento, no es que desaparecieron, se controlaron. Diana, bueno, existen, pero hay menos difusión, no está todo el tiempo en expansión. El coronavirus va a bajar y quedará incorporado, y cada tanto tendremos gente así que contrae gripe y tiene que quedarse en cama, y también es contagiosa, por cierto. Tendremos el coronavirus incorporado. El tema es cuándo va a ser ese descenso que la vuelva a una enfermedad, vamos a decir, normal y controlable. Porque en este, sí, en este caso, si tenés gente que necesita de una cama y estar internada en terapia intensiva para que no se muera, ahí es donde te es el problema. Ojalá que esto termine rápido, porque vamos a yo ya a esta altura lamentablemente descarto una cena navideña en familia. No, con suerte olvidate, estaremos olvidate fuera de casa, pero las cenas navideñas ya, ya la pongo en duda. Qué triste todo. Pero bueno. Que yo creo que va a haber cenas navideñas de tres personas, ponele, cuanto mucho, ¿sí? Qué bajón. Yo aspiro. Es un bajón. Es bajón, ¿sí? Porque no estaba pensando todavía en tema fiestas, pero es verdad, falta poquito y tenés que empezar a hacerte poquito la cabeza de cómo va a ser eso. Claro. Leila, así como pasó el año y no nos dimos cuenta, quizás porque estábamos muy pensando en la pandemia, pensá que ya se acaba el año. Cuando no nos demos cuenta, tenemos las fiestas arriba, ¿me entendés? Entonces, probable que Laucha vos la pase con tu vieja, Leila con su pareja, con su hermana, no sé cómo será. Yo la pasaré con mi hijo y mi nuera, qué sé yo. Si tengo la posibilidad de ir a Buenos Aires, pues todavía a ciencia cierta no sabemos qué va a pasar con el transporte. ¿Sí? Claro. Es decir, si bien ahora Aerolíneas ha aprovechado el hot sale para vender pasajes a muy bajos precios para viajar por el país, todavía no están habilitadas, y menos las líneas de larga distancia, de ómnibus. ¿Sí? Entonces es un gran problema. Estaba pensando justamente con el tema del fútbol, ya se nos va la música otra vez a la mierda, bueno, pero no importa. Lo dejamos para, si querés lo dejamos para mañana, pero mañana sí vamos a jugar, bueno, música, si sí, les sí parece. Sí, porque Arrigo Lobo lo quiero, dale, escuchar. Lo tengo ahí. Ya lo tenemos. Sí, aparte hay que escuchar al mejor bolerista del mundo, Leila. Ah, sí. Al mejor bolerista del mundo tenés que escucharlo. Que escucharlo. Calculo que lo habrás escuchado alguna vez. Sí, alguna otra vez sí, pero bueno, es importante siempre tener tus recomendaciones y lo que las selecciones que haces. Dale. Sí, mañana vamos a ponerlo en Río Lobo, porque ya nos queda mucho tiempo y nos vamos a pasar. El tema, yo decía, estaba pensando en el fútbol. Viste que están ahí insistiendo cuándo van a volver a hacer los entrenamientos. En principio los entrenamientos van a ser individuales, digo. Si vuelven los entrenamientos, no van a ser entrenamientos a los que estamos acostumbrados nosotros en las canchas auxiliares. En este caso, ponele Boca. ¿Gimnasia Estancia Chica todavía existe? ¿Cómo que no? Sí, sí. Claro, Estancia Chica existe. Estamos de acuerdo. En la Bombonera tiene Casa Amarilla, ¿sí? River creo que tiene un predio en Ezeiza, si no me equivoco. Sí. Y bueno, claro, no van a existir más esos entrenamientos. Los entrenamientos se está diciendo ahora que van a ser individuales. Ahora, bien, individuales. ¿Vos creés que el fútbol va a volver en octubre cuando los jugadores estuvieron 6 meses parados? No, inclusive, claro, uno de los rivales de River en la Copa Libertadores, que le toca a River el 17 de septiembre teóricamente viajar a Brasil, tiene 9 jugadores con COVID. ¿Vos crees que River tiene que viajar a Brasil? No, además... Yo me hago esas preguntas. La Conmebol, yo creo que es una apretada económica, porque no tiene sentido, digamos. River tiene que ir a San Pablo. Por eso te estoy diciendo. No tiene sentido lo que hizo la Conmebol, porque hoy por hoy no están dadas las condiciones. No están dadas las condiciones en Sudamérica. Claro, claro. Más en este momento, que se supone es el pico de la curva. Nosotros al lado del resto de los países estamos ahí, ¿no? Con un ascenso prolongado de casos, singular de casos, pero bueno, digamos que porque se implementó una buena política sanitaria, elogiada, digo, por varias personalidades, fue muy elogiada la política implementada por Alberto y por Merkel, particularmente, digo, no llegamos a una totalidad de muertos parecida, por ejemplo, a la de Chile, que con 11 millones de habitantes tiene muchos más muertos que nosotros, y mucha más, tiene 300.000 contagios Chile, en una población de 11 millones, y otro tanto el Perú. Ni que hablar de Colombia, que tiene una población 4 millones más que nosotros de habitantes, ¿sí? 48 millones tienen los colombianos. Entonces digo, hemos hecho una buena, o el gobierno implementó una buena política sanitaria, que por supuesto quizás hizo agua por algún lado, pero por irresponsabilidad de los habitantes del país, ¿no? Por irresponsabilidad de esto de no aguantamos más, vamos a comer un asado. Bueno, flaco, no podés comer más asado. Es decir, yo si de algo me puedo llegar a salvar en Navidad es que mi hijo haga un asado, pero voy a estar en la casa de mi hijo con mi hijo y mi nuera, y nada más. Es la forma de evitar si... Y me va a tener que ir a buscar mi hijo, en todo caso, me va a tener que ir a buscar él a la ciudad de Buenos Aires, porque yo no voy a poder viajar en tren ni en colectivo porque me clausuraron, me suspendieron la SUBE, ¿me entendés? Y no sé si funcionan las famosas combis, no tengo idea. En un momento las habían habilitado en Buenos Aires, las combis que tienen toda su terminal ahí debajo del obelisco. Si circulan, bienvenida a la combi, me iré en combi. Pero si no circulan, estoy jodido para ir al conurbano. Claro. Salvo, viste, que tenga... Salvo que tenga... Bueno, no, puedo pedir por la radio, que soy trabajador esencial, y circular. Pero digo, jodida la mano. Cada vez están mucho más estrictos. Hoy estaba viendo que el Sarmiento suspendió su servicio a las 10 de la mañana. ¿Qué pasó que suspendió el servicio? Sabemos que hay trabajadores que están afectados de COVID en el Sarmiento. Pero el último servicio del Sarmiento de Moreno 11 fue desde las 9:51. Después se suspendió el servicio. Ayer, Ferrocarriles Argentinos, Trenes Argentinos se llama ahora. Bueno, no importa, es lo mismo. Implementó un servicio de buses para el traslado de los laburantes. Sí. Desde 11, Morón, Merlo y Moreno. ¿Está? Y bueno, con eso pudieron mitigar el problema, pudieron parar, claro, el problema. Es un lío igual. El tema transporte público, eso en algún momento hay que revisarlo, porque claro... Es caótico. Hay mucha más cantidad de autos particulares y se te forman unas filas tremendas. Y aparte, controles, te hace todo mucho más lento, se demora y es un caos. Totalmente. Tenés que salir con 2 horas de anticipación para poder llegar al horario. Eso no sé cuánto puede llegar a durar, porque es imprescindible utilizar, y aparte el gasto que implica. Yo no creo que en todos los casos es el empleador el que se hace cargo del transporte del laburante. Son muchos los que ponen de su bolsillo. Claro. Un taxi, un remis, lo que sea. Me preocupa mucho eso, también. Porque circular en transporte público es peligroso, si no, como decías vos, Claudio, el tema del Sarmiento es un ejemplo. De que hay, los empleados se empiezan a contagiar. Y aparte sabemos que circula mucho en transporte público, que es uno de los focos de contagio. Pero llega un punto que aparte no da abasto el sistema de transporte. ¿Cuánto vamos a estar así con el tema de que no puede llenar un colectivo, de que nadie puede viajar parado? Llega un punto donde pasan los colectivos y ya no te puedes subir a ninguno porque están todos llenos. Uh-huh. Claro, sí, desde este lunes 3 de agosto hay una disposición de que hay que pedir una suerte de como de reserva para el transporte público. Que tenés que meterte en una aplicación de Trenes Argentinos y decir, hoy voy a viajar. Y te da como un permiso que asegura que sos trabajador esencial. Claro. Que no solo es el permiso que ya teníamos, sino también para el transporte público en especial. Obviamente esto luego tiene que haber alguien de Trenes o de, no sé si de la policía, de quién, revisando para que esto esté. Que te dan un código, un QR y lo leen y te dejan usar el transporte público. Después sucede naturalmente que esto... se toma en las cabeceras, pero que en las estaciones intermedias es menos estricto. Si uno va, que yo tomo el ramal La Plata, de Citibel a Quilmes o de Villa Elisa hasta Bernal, es poco probable que haya inspecciones en estaciones como Pereira, uh-huh, en estaciones como claro, Gonet, Ringuelet o Villa Domínico. En general son La Plata, Constitución, Quilmes, sí, Berazategui, ni que hablar las cabeceras del oeste. Sí, igual hay que decir, pero también bueno, estamos en un momento en el que no importa tanto el control de, digamos, estatal. Ya están apelando al tema de la responsabilidad social. Claro. Es desde ya que es inabarcable. Apelan más al tema de la responsabilidad, claro, que a los controles, ¿no? Claro, desde ya que es inabarcable por la cantidad de gente que hay, que haya controles en todos lados. Sí. Sí, claro. Creo que hay menos de los que podría. Pero bueno, tampoco, como decimos siempre, es cosa de sacar a todas las fuerzas, porque terminás poniendo más gente en la calle de la que hay. Claro, es un gran problema. Yo estoy trazando un escenario para cuando vuelva y me parece que lo veo muy complicado volver. La verdad le digo, chicos, si no, la única forma que yo vuelva es decirle un día a mi hijo, bueno, salí con el coche, conseguiste una autorización, búscame y me llevas allá. Con una autorización. Y... naturalmente justificar por qué yo viajo a Buenos Aires. Ahora, yo pensaba, en el mejor de los casos que vuelvo al fútbol, me parece que voy a ser la voz del estadio desde mi casa. La verdad te lo digo, ¿eh? Es decir, voy a tener que salir por Zoom. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vos viste, Laucha, cuántas personas éramos en la cabina? Claro. ¿Cómo vamos a hacer post pandemia trabajar en una cabina? No vamos a poder trabajar. Claro. No, no, se tendrá que ordenar que sea menos gente imprescindible por cabina o separado ahí con más espacio en las barandas, con otras ubicaciones. O va a tener que, ¿viste dónde estaba ubicada la gente de la tele o de la liga o de la super? ¿Viste que había gente de la Superliga de Fútbol con una cámara donde anotaban todas las estadísticas del partido, ¿sí? Bueno, van a tener que hacer 3 o 4 cabinas ahí. No sé si ahí o en otro lado van a tener que habilitar 3 o 4 cabinas. 3, digamos, una para los operadores, ¿no? Operadores de audio, de video. Otra cabina para los 2 locutores y nada más. Las únicas personas que tienen que estar ahí son los 2 locutores. Es decir, Camille y yo. Otra cabina será para la gente de la Liga Profesional de Fútbol. Ahora se va a llamar Liga Profesional de Fútbol, ¿no? Uh-huh, sí. Creo que algo así se va a llamar. Como en España, Liga Profesional de Fútbol. Bueno, será para la Liga. 3 o 4 cabinas, no vamos a poder estar más juntos. Y la piba que coordina, ¿te acordás de la piba que coordina? Sí, sí. Bueno, la piba que coordina va a tener...